viajero y peregrino en este mundo. Voy caminando en tierra extraña de dolor. Alzo mis ojos cual David en alta cumbre. Veo a Jesús que me acompaña con amor. Alzo mis ojos cual David en alta cumbre. Veo a Jesús que me acompaña con amor. Dios es mi amparo y fortaleza en el combate. Venga Satán en horas cruel y con destreza. Tengo garas ya en el cielo. Seré tan digno de este amor inmensurable. Pero no dudo, Él me ama con gran celo. Pues reina en mi alma una paz incomparable. Allá. Aleluya, aleluya.